Diario Hablado de Radio Bronca Universal. Radio Bronca, una radio libre y libertaria de Barcelona, que lleva 18 años emitiendo, ha sido silenciada desde el día 21 de diciembre por Radio Nacional de España, Radio 5, Todo Noticias, emisora del Estado español que mediante el monopolio de la confusión oculta y deforma la realidad existente. Emisoras como Radio Bronca destapan la realidad y reclaman contra la resignación. No es extraño que unas fuerzas que fundamentan su poder en sembrar resignación pretendan desarmar esta voz. No nos sorprende quedar excluidos de unos derechos y libertades que el Estado concede hasta que son empleados como una arma efectiva contra el desorden que gestiona. Llamamos a la solidaridad con esta vuestra radio, a expresar el rechazo y la indignación como creáis oportuno y a asumir como propia la lucha por su continuidad y contra el Estado espectáculo.